tus amigas hasta luego. Lleno de explicaciones, solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, pam, pam, pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, pam, pam, pam. Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, es vago, trabaja doble. So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Todo un party que siga, como sea, como que como tú quieras, tu manera. Are you single? Quítate las payamitas pa' que tú veas. No soy un mono vestido de seda. Esa mujer está caliente y mucho más. Te queman por aquí, te queman por allá. No miraré atrás, o no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, tu amor. I need you. Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey. Mi piel, tú saciarás mi sed.